Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. El viaje es largo y lleno de encrucijadas. No todos los caminos te llevarán a tu destino, pero seguro lo que está roto puede reforjarse. Hoy, en el capítulo número 20 de este programa, he querido reinventar este espacio radial para llevarlo más a la idea original. Hasta ahora había hecho programas basándome en temas o tópicos generales y topando por encima películas, libros o videojuegos que tengan que ver con ese tema en relación a la fantasía. Desde ahora, quiero centrarme más en las historias y menos en mi punto de vista subjetivo sobre ellos. Espero que les guste este nuevo formato del programa porque a mí me emociona bastante. Cada día hablaremos y analizaremos una obra en concreto, o si es necesario, un personaje o una parte de este. Así que decidí empezar con un videojuego que tiene un trasfondo muy complejo y vasto. Hoy en el programa de Y No Soñé hablaremos del juego de Riot Games, League of Legends. Bueno, no hablaré del juego en sí, sino del cúmulo de historias y narraciones que hay detrás de él. Esto en inglés se lo llama lore. Lore es todo esto y más, pero no existe, o al menos yo no conozco, una palabra que describa todo lo que engloba la palabra lore, ya que esta contempla el universo, la historia particular de cada personaje, además su apariencia, trasfondo y relaciones, así como la mitología, la geografía, los conflictos políticos y las relaciones de poder. Básicamente es todo lo que sucede en un universo. Y el lore de League of Legends es enorme. Como les decía, este trasfondo, este lore, no solo le pertenece a este juego, ya que hay otros como Teamfight Tactics o Legends of Runeterra que habitan el mismo universo. Por lo que me referiré, para efectos de este análisis, al lore de estas tierras como el universo de Runeterra, que es así como se llama este mundo. Pero antes de embarcarnos en esta increíble aventura, escuchemos una de las canciones de una cinemática de este juego. Justamente cuenta la historia de uno de sus más misteriosos personajes, y uno de los primeros de hecho. Una pequeña momia que carga una enorme tristeza. Su nombre es Amumu, y con ustedes el tema La maldición de la momia triste. Child in Valoran has heard the tale before about the cursed mommy boy who felt his heart no more. So sad and lorn, the helpless lad, Amumu was his name. He ventured out to find a friend and learn about his bane. Yeah. sad one. The anger and the anguish overwhelmed his fragile soul and caused a wicked tantrum that he never could control. Lo que acabamos de escuchar es una hermosa canción que cuenta la historia de este misterioso personaje. Está maldito y busca ser amigos, pero lleva la destrucción y la muerte allá a donde se dirija. Esta canción es el fondo e hilo narrativo de un cortometraje animado muy hermoso que cuenta esta historia. Les recomiendo mucho mirarlo porque es en verdad una pieza de arte. Dejaré el link de este corto en el podcast y en mi fanpage de Facebook, que es Simón Domínguez Barahona, para que puedan verlo. Así que no olviden seguirme para encontrar esta y otras referencias. En este programa no hablaré del juego como tal, porque son dos cosas totalmente diferentes, aunque no separadas. Evidentemente, estos juegos transcurren en este complejo universo que de hecho es un multiverso, pero ya les explicaré luego eso. Los jugadores pueden o no interesarse en el lore del juego sin perderse nada de la experiencia. League of Legends, o su abreviación que es LOL, es un juego masivo multijugador de estrategia en el que 5 personas, controlando a un personaje cada uno, se enfrentan contra otras 5 personas y sus personajes en un terreno en el que deben defender una estructura. Es algo similar a la idea base del ajedrez, solo que cada ficha es controlada por una persona diferente. Con esas directrices, la ambientación es un extra, pero no lo principal, por lo que los jugadores que no están interesados en el universo no tienen ninguna desventaja contra los que se interesan por las historias detrás de estos personajes. En LOL se pueden elegir entre 150 campeones, pero quizás sea más cuando escuchen esto, pues constantemente están añadiendo nuevos personajes. La variedad de héroes que uno puede elegir es en verdad diversa, desde Kalista, una guerrera fantasma que busca venganza por la traición que le llevó a la tumba, pasando por Blitzcrank, un robot a vapor que busca su razón en el mundo, hasta un dragón cósmico demiurgo del universo llamado Aurelion Sol. We'll be right back. He de ser sincero, hace bastante tiempo que no he jugado este juego, pues tiene algunas cosas que decepcionan al jugarlo. Y no tiene absolutamente nada que ver con el juego en sí, porque está muy bien hecho. El problema es que para jugarlo se te empareja con otras 4 personas al azar, a menos, obviamente, que juegues con tus amigos, y te enfrentas con otras 5 personas al azar. La comunidad de jugadores de LOL en general y sobre todo en Latinoamérica es increíblemente tóxica, por lo que relajarse y divertirse con el juego es toda una prueba de paciencia infinita. Por estas razones, hace tiempo dejé de jugar el juego principal, pero esto no me impidió que me enamore del increíble trabajo de sus creadores de contenido para forjar y mejorar el universo en el que LOL se desarrolla. Esto era algo diferente cuando empecé a jugar este juego. En un principio sus personajes eran bastante planos, arquetipos estereotipados, y su universo era más bien escueto. Por poner un ejemplo, desde siempre en este juego hubo 2 imperios importantes, Demacia y Noxus. Demacia es el imperio de la luz, la libertad y la pureza. Básicamente son los buenos, entre comillas, ¿no? Mientras que Noxus era el malvado imperio conquistador y opresor que buscaba dominar el mundo. Bastante cliché, ¿verdad? Riot Games se dio cuenta que podía mejorar esto, así que desde cierto punto decidieron reinventar todo el lore de su universo. Lo maravilloso de este trabajo es que no empezaron de cero. En general, los personajes, los reinos y la visión del mundo se mantiene. El alma de todas las cosas está intacta. Siguiendo con el ejemplo, Demacia, el reino bueno, sigue siendo el imperio de la bondad, aparentemente, pero añadieron muchos matices y secretos que esconde este imperio para mantenerse. El rasgo principal es que aquí la magia está prohibida, por lo que cualquier persona que nace con algún rasgo mágico es encarcelada, lejos de los ojos de la vista pública. Además, sus personajes, antes todos orgullosos paladines de la justicia, fueron reajustados para tener sombras y motivaciones que los llevarían a realizar actos de los que tendrían que sobreponerse a las consecuencias. Asimismo, el en otra hora imperio sanguinario de Noxus fue enriquecido con motivaciones y razones políticas interesantes para sus ínfulas expansionistas. Este es un pequeño ejemplo, pero en general el reajuste de todo el universo de las tierras de Runaterra es una obra de arte de la narración. Como subproductos se han creado cientos de relatos en los que los campeones del juego toman protagonismo, y de paso se muestran detalles de su universo. Lo que es interesante en esto es que no se dice simplemente las cosas, no está de forma explicativa, sino que se entiende todo esto a través de sus narraciones, a través de los cuentos. Y por si fuera poco, también se han hecho una serie de cómics en cooperación con Marvel. Estos han logrado ampliar lo que conocíamos del mundo y de sus personajes. Pero la cereza del pastel es Legends of Runeterra, un juego de cartas de la misma compañía. Las cartas representan a los campeones de LOL, pero también a muchos otros personajes de este universo. Esto ha hecho que el público se interese mucho más en el lore de las tierras de Runeterra. Para los amantes de las historias, el universo de este juego es todo un tesoro. Y todo esto se encuentra en la página del juego en la pestaña Universo. Una vez más, todos los links, tanto de las canciones, de los cortometrajes, cuentos y cómics, dejaré en la descripción del podcast y en mi fanpage de Facebook. Así que si les interesa algo de lo que hablo en este programa, no olviden seguirme para obtener más información. Y hablando de eso, escuchemos otra canción para luego hablar un poco de los multiversos que les comenté antes que hay en LOL. Así es, amigos. A pesar de su gran riqueza, no existe un solo universo en el que estos personajes transitan. Escuchemos la canción Popstars, del grupo ficticio musical formado por personajes de LOL, llamado KDA. Lo que acabamos de escuchar es una canción que supuestamente está interpretado por un cuarteto de cantantes al estilo popstar. Cuatro son los personajes de la Tierra de Runeterra que lo conforman. Obviamente en un universo diferente al original, ya que en los campos de Runeterra son guerreras y magas poderosas que luchan por sus propios intereses. Pero en un universo paralelo, visten a la moda y son famosas cantantes idols de millones. Este grupo se presentó en vivo en la ceremonia de apertura del Campeonato Mundial de LOL en el 2018 en Corea. ¿Cómo lo hicieron? En colaboración con muchas bailarinas, las cantantes que les prestaron sus voces y la más alta tecnología de realidad aumentada para proyectar en el escenario a estas cantantes de ficción. Por cierto, esto es algo de lo que no he hablado, los eSports. A muchos quizás esto les suene extraño, pero hay miles y millones de personas que mira a jugadores profesionales e increíblemente hábiles jugar videojuegos, tal como se vería un partido de fútbol. Hay varios equipos alrededor del mundo, grandes organizaciones detrás de ellos, entrenadores, aparatajes, infraestructura, miles de fans y sobre todo millones y millones de dinero detrás de los eSports. League of Legends es uno de los más grandes, y si no me creen, los invito a buscar en YouTube el último campeonato mundial para que vean que este entretenimiento llena por completo estadios enormes de fanáticos ansiosos de alentar a su equipo favorito. Pero ya hablaré en otro programa más a fondo sobre los eSports. Ahora, sigamos nuestro rastro por el mundo lleno de magia de Runeterra. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. What you gonna do now? It's your reflection looking back to En la página del juego podemos encontrar un mapa interactivo que muestra todas las regiones conocidas de este mundo. Con un simple clic podemos ver más información, la procedencia de los campeones y mucha información interesante sobre la conformación política, geográfica y social de este mundo. Se destacan varias regiones como Freljord, Demacia y Noxus, así como Shurima, aguas estancadas y las Islas de las Sombras. Quisiera detenerme en cada una de ellas, pero por el momento solo voy a hablar de una que es una de mis favoritas, el gran archipiélago de Jonia. Jonia, conocida como las Tierras Primigenias, es un continente insular de gran belleza y magia natural. Sus habitantes, que viven en provincias ligeramente aglutinadas, son gente espiritual en busca de la armonía con el mundo. Fueron esencialmente neutrales hasta que Noxus invadió su territorio. Ante esa brutal ocupación, Jonia se vio forzada a reevaluar su posición en el mundo. Inspirada evidentemente en la cultura asiática, Jonia tiene personajes como Yasuo, un samurái ronin capaz de controlar el viento, o Lee Sin, un monje ciego muy hábil guardián de los secretos de su monasterio, o personajes como Karma, que sin duda está inspirada en la cultura y cosmología hindú. Cada uno de ellos tiene sus altibajos, sombras y luces que dirigen sus acciones en el devenir de su mundo, buscando sus propios objetivos. En la tierra de Jonia se encuentra el Placidium de Navori, uno de los lugares más sagrados de las tierras primigenias. Los jonios llevan incontables siglos desplazándose hasta aquí para estudiar en sus prestigiosas escuelas o meditar en sus mágicos jardines silvestres. Las ilustraciones que grafican este lugar llevan a volar la imaginación a tierras lejanas, llenas de magia y criaturas fantásticas. Pero no solo eso, porque también hay lugares oscuros y peligrosos en este mundo. En un rincón de Runaterra se encuentra Piltover, la ciudad futurista llena de avances tecnológicos que esconde entre sus luces y circuitos el distrito de Saun, el lugar a donde van a parar tanto los desechos tóxicos y también del proceso de industria, como también los parias y desadaptados. De este lugar surge un personaje muy singular. Ella es Jinx, una psicópata que solo quiere pasarla bien y explotar cosas. Cuando salió a la luz, esta campeona fue acompañada de una de las primeras cinemáticas animadas en la que por primera vez podíamos ver de cerca un poco más del mundo de Runaterra. Escuchemos la canción que acompaña esta cinemática y también a la presentación de la bala perdida, Jinx. Yeah. De la tierra de Jonia son originarios la ancestral raza de los Vastaya, seres antropomorfos con características de animales como orejas y colas de zorros, plumaje y hasta apariencia simiesca. Algunos de los personajes más representativos de esta raza son Ari, una Vastaya zorro divino de 9 colas, Wukong, un mono muy divertido y travieso, y la pareja de enamorados Shaya y Rakan, que tienen rasgos de aves. Rakan, las de un colorido pájaro tropical, y Shaya, las de un oscuro cuervo. Esta pareja de enamorados son parte de una rebelión para tratar de sacarse de encima a los invasores noxianos, que han llegado a sus tierras, pero en el proceso tendrán problemas con un personaje que haría cualquier cosa por cumplir sus ideales. Seth, el ninja que traicionó a su orden y creó su propio ejército de sombras. Como ven, las historias se van entretejiendo y los personajes tienen sus relaciones y conflictos entre ellos, y con el ambiente. Además, hay muchas criaturas mágicas en el mundo de Runeterra. Un ejemplo de ellos son los Yordles, adorables y peculiares criaturas generalmente peludas y pequeñas. Están llenos de magia, pero no la temen como Demacia, ni la usan como arma, como el Imperio de Noxus. Ellos simplemente juegan con esta energía. Lo que me encanta de estas criaturas traviesas y divertidas es que habitan en un lugar más allá de la comprensión mortal, accesible solo a través de portales que nunca están en el mismo sitio 2 veces. En la página del universo de Runeterra tienen este mapa del que les hablé antes, y algo que me olvidé de contarles es que es interactivo y uno puede visitar cada zona, y si tienes suerte puedes encontrar Vandal, la ciudad de los Yordles, que nunca está en el mismo lugar en este mapa. Este detalle es genial y de una forma muy acertada con cada cosa nueva que sacan los creadores de este universo, van contando un poco más de su historia. Y para demostrar esto, quiero presentarles a Pentakill, otra banda musical formada por personajes de este universo, pero esta vez no están fuera del universo tradicional. Esta banda de metal hará cabecear a toda Runeterra, y en sus letras uno puede encontrar más información sobre este increíble universo. Escuchemos Mortal Reminder de Pentakill. El videoclip de la canción que acabamos de escuchar pone a esta banda de metal entrando justamente a la ciudad escondida de Vandal, de la que les hablaba hace poco. La banda con sus acordes y guitarras llegan para poner a rockear a los pequeños Yordles. De igual manera, dejaré los links en mi fanpage de Facebook para que no se pierdan de este divertido videoclip de la banda de metal de Runeterra. Este juego ha movido mucha gente desde que inició en el 2009. Muchos artistas se han interesado por este fenómeno mundial, entre ellos, por ejemplo, la reggaetonera Becky G, que le da la voz a una de las artistas de otra banda ficticia, esta vez de música urbana. La agrupación se hace llamar True Damage, pero no solo hay bandas ficticias en las tierras de Runeterra. En el Mundial de LOL del 2014, la banda de rock pop estadounidense Imagine Dragons compusieron el tema con el que se abrió la ceremonia en ese año. Escuchemos esta canción de Imagine Dragons para el Mundial de LOL, Warriors. As a child, you would wait and watch from far away, but you always knew that you'd be the one to work while they all play. And you lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. El universo que sus desarrolladores crearon para este juego es inmenso y muy prolífico. Obviamente no puedo hablar de todos sus detalles en un solo programa, por lo que si les gustó este tema y quieren que hable más a fondo del lore de este juego, háganmelo saber en los comentarios del podcast y con gusto les mostraré cada detalle de la inmensa red de historias del mundo de las tierras de Runeterra. Espero que les haya gustado este nuevo formato del programa. Esto fue todo por hoy en Y No Soñé. Gracias a La Rayuela y a la Radio de la Cultura Ecuatoriana por el espacio. No se pierdan el próximo programa en el que seguiremos hablando de grandes y pequeñas historias de la fantasía y la ciencia ficción. Mi nombre es Simón Domínguez Barahona. Recuerden que todo camino se puede volver a empezar. y lo que está roto puede reforjarse. Y sobre todo recuerden, nunca dejen de soñar. Never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die.